Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Año 2016. Programa número 242. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Octava temporada. Octava temporada. Y ya no se habla mucho de libertad. La libertad de la compra-venta es la única que ha sobrevivido. Se quiere tergiversar el significado de la palabra libertad para que no se note mucho cuánto no la tenemos en el mundo que estoy llamando patriarcal. La Bruja de las Palabras. En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. Este yo ideal que yo le contaba hace un rato, este yo ideal que a veces es una situación a la que nosotros queremos arribar para luego ser, o algo en lo que nos queremos convertir, esa famosa fórmula que resume lo que es toda la cultura occidental. Si haces lo que yo te digo, entonces serás feliz. Si una persona no responde a esa fórmula, si no se le activa algún chip, si no se pone en marcha frente a ese mecanismo, a ese resorte, no es occidental. Si ya ha abandonado cualquier pretensión de estar mejor en el futuro y consecuentemente ha abandonado todas las operaciones que él cree que lo van a conducir a estar bien en el futuro, entonces no es occidental. En las otras culturas, en la mayoría de las otras culturas, no se cree que mañana vamos a estar mejor. Entonces, la cosa cambia. Entonces estamos un poco más relajados, comenzamos a ver bien lo que tenemos, lo que somos. En una de esas por ahí también miras con más simpatía a tus hijos, ya no son unos diablos, no van a ser mejores en el futuro, ¿eh? Así que eso te invita a hacerte amigo. Es la idea del eterno retorno de Nietzsche, tan mal entendida y tan mal explicada siempre. Es esto el eterno retorno: viví como si nada fuera a cambiar. Viví como si nada fuera a cambiar. Siete palabras. Eso es el eterno retorno. Es decir, equivale a esta idea de que si vos haces esfuerzos te vas a convertir en una persona así, asá, vas a ser feliz. Lo mismo cuando lo proyectás hacia tu novia, hacia tus hijos, hacia tus alumnos. No, no, tus alumnos no van a cambiar. Van a ser siempre unos atorrantes. Así que, ¿cómo usamos este tiempo que tenemos para compartir? Entonces ahí aparece el juego. ¿Es así? Claro, el juego, el pasatiempo, el perder el tiempo, el divagar. Y ahí comenzás a hacer viajes en barco, a naufragar y a llegar a la China. Claro, es que así vas acrisolando aquellas cosas que te pertenecen. Si no, estás siempre posponiendo tu ser hacia aquello en lo que te vas a convertir cuando hagas una serie de tareas. Y esta fórmula es mágica, porque siempre se renueva, nunca terminas las tareas, está todo pospuesto. Este yo ideal tiene una gran sucursal en el mundo de las ideas. Hay un planeta, sería, en donde existe la felicidad, el amor, la armonía. Existen, estas cosas existen. Si sos occidental, crees que existe la armonía. Así que, hermano, si existe, ¿cómo no hacer tareas para lograrla? Si haces lo que yo te digo, entonces lograrás la armonía. Si haces lo que él te dice, si haces lo que está en ese libro, si haces lo que dice tal religión, por supuesto, no importa que sea yo el que te lo diga. Alguien sabe, existe la fórmula para acceder a la armonía. La armonía, la felicidad, la alegría, existen. ¿Quién dijo esta locura? ¿Quién dijo esta locura de que existen? Nuestro amigo Platón, a ver cómo lo explica Enrique Eskenazi. La crítica al cristianismo, entendiendo por cristianismo no estrictamente la vida de Cristo y los demás, sino un estilo de pensamiento que divide la realidad en lo mundano y lo transmundano. Y donde lo transmundano está colocado de tal manera como mucho más valioso que lo mundano. Cuando él habla de cristianismo, habla de eso, de una separación entre un mundo verdadero, supuestamente más allá, y un mundo aparente que ha de ser despreciado porque es menos valioso que el mundo verdadero. Él desde ahí hace la crítica al cristianismo, que en el fondo, como dice él, es platonismo para las masas. Es decir, el platonismo por lo menos tenía una justificación intelectual. En el cristianismo el trasmundo se ha vuelto una cuestión de fe. Es mucho más fácil y más popular creer que pensar. Adherirse a una... tener una creencia es como tener una opinión. Son cosas que se tienen. Por lo tanto, claro, una creencia puede extenderse popularmente. Un pensamiento solo puede valer si se lo piensa. En el platonismo hay un pensamiento, en el platonismo, como lo entiende Nietzsche, hay realmente un pensamiento de que el mundo tal como lo vivimos es un mundo de apariencias. Es un mundo cuya verdad esencial, y ahí viene la idea de la esencia, consiste en ver el mundo iluminado por las ideas fundamentales. La luz del mundo son las ideas, dice Platón. No sé si enganchamos mucho con lo que estábamos diciendo, de costado lo enganchamos, ¿no? Pero este mundo de las ideas, que ilumina a nuestro mundo que es una porquería, provisorio, lo bueno está allá, la felicidad está allá, lo que ocurre en este planeta son sombras de lo que hay allá. En la felicidad que hay en este planeta no es nada comparada a aquella felicidad que está en el mundo de las ideas. Por eso es que este mundo para el cristianismo fue durante muchos siglos despreciable, abominable, una tierra de lágrimas, y en todo caso había que hacer méritos para llegar a aquel mundo de las ideas, Esto es un tema filosófico, no estoy hablando de religión, un tema de posicionamiento, de cosmovisión, tan distinto a este mundo donde yo le decía que estaban todos apachorrados, relajados, descalzos, tirados por no sé dónde, sin expectativas de que el mundo progrese ni cambie, ni que luego de esta vida haya nada mejor. Es otro modo de estar en el mundo. Le voy anticipando que tanto en un mundo como en otro, en ambos ocurren desgracias, en ambos casi nada progresa verdaderamente. Claro, porque si vos me dijeras que el esquema occidental funciona para progresar, pero es que parece que no funciona. Ese es el asunto. Parece que la fórmula es tan eficaz como la de aquellos que ya han decidido que no hay progreso a la vista. Paradójicamente, eso produce una vida en paz, en armonía, y eso produce que haya desarrollos, porque los chicos son criados en libertad, sin castigos, sin represiones, así que si les ocurren cosas, che, y si hacemos eso, hacemos lo otro, eso explica que durante muchísimos siglos, con esta estructura de que si nos esforzamos por delante va a haber algo mejor, Occidente fue una de las culturas que más se retrasó. Los árabes con otra mentalidad y los americanos con otra mentalidad avanzaron mucho más en desarrollos tecnológicos, medicinales, filosóficos, que los occidentales, que permanecieron 1000 años como bárbaros, como brutos, matándose entre ellos los trompazos, sin darse cuenta de las más mínimas técnicas para mejorar el cultivo, la salud, etc. Mientras que los árabes y los americanos siguieron desarrollando las cosas sin tener este imperativo de esforzarse para cambiar. El esforzarse para cambiar, paradójicamente, no produce la revolución, digamos, no produce el avance. Uno termina declamando el avance. Si todos nos esforzamos, si todos tomamos conciencia, vamos a estar mejor, porque cuando todos sepamos lo que hay que hacer, si haces lo que yo te digo, entonces serás feliz. Entonces vamos a acceder a una situación mejor. Esta es la creencia occidental, y en este siglo XXI, muchísima gente pone allí muchas expectativas. En este programa sospechamos de estas expectativas. Creemos que la declamación de nuestros deseos es más bien funcional para que nada cambie. La declamación del yo ideal, del mundo ideal, la declamación de lo que debería ser, paradójicamente licúa las tareas concretas que podríamos hacer para que la cosa cambie. Ayer en Argentina, en varias ciudades, se hicieron algunas manifestaciones por el tema de la violencia de género. Cerca de 300 mujeres son asesinadas por año en Argentina por sus parejas. Así que ya el año pasado se hizo por primera vez una marcha multitudinaria con la consigna "ni una menos", y ayer se volvió a repetir. Yo no fui, ¿vos fuiste, Nadia? Yo sí fui. Ahora no, además de la consigna "ni una menos", se agregó una nueva consigna que es "viva nos queremos". Sí, sí fui a la marcha. Voy a defenderme antes de que Carlos me ataque, se lo anticipo porque... Ya me conoce. Carlos va a atacar enseguida. No a vos, sí. No, a mí no, a las ideas, lógicamente. Bueno, la marcha de ayer era básicamente reivindicar el derecho al lugar de la mujer y denunciar toda esta violencia que se vive en Argentina y en todo el mundo contra la mujer. Yo sumo contra lo femenino, contra lo débil, contra los niños, contra lo emocional. Contra lo sensible. O sea, hay una violencia del sistema patriarcal contra todo lo que se cree débil, con lo que te pone, con lo que te convierte realmente en ser humano, digamos, o lo que saca tu parte natural de uno mismo. Entonces, yo desde mi lugar, cuando voy a la marcha o cuando milito, por eso, digamos, contra de una violencia generalizada, aunque es solo una marcha, hay un montón de cosas por hacer contra la violencia, contra un montón de otras cosas que no se dicen, y por ahí una marcha, visibilizarlo, hace que exista, digamos. Visibilizarlo hace que exista. Sí. En cuanto, qué sé yo, entre la agenda o entre... A ver, cosas como estas hacen que algún legislador piense alguna buena ley y que la ponga en ejecución, hace que otras mujeres denuncien, hace que algunas tomen cuenta de que están siendo violentadas y que se creen alternativas. Yo pensaba más o menos como vos, hasta que un día antes de la marcha, o sea, el 2 de junio, a las 2:30 de la tarde en Radio del Plata, una mujer, una periodista, hizo la siguiente reflexión. Che, hace un año hicimos esta marcha "ni una menos". Pasó un año y hubo la misma cantidad de femicidios que antes de la marcha. O sea que la marcha no sirve para nada, tenemos que hacer otra cosa. Encima lo dijo una mujer. Si lo digo yo, es muy antipático, ¿no? Parece, machista, bueno, todas esas cosas. Así que yo dije, uy, me parece que es cierto. Claro, un año después fue una marcha muy importante la del año pasado, no produjo el efecto. Entonces yo digo, ¿para qué la van a repetir? Sin embargo, la repitieron. Y puse la tele en el momento que se estaba haciendo, y claro, ya con esta idea que venía macerándose en mí, escuché que las chicas declamaban, yo quiero salir a la calle vestida como se me dé la gana, etcétera. ¿Sí? Estaban diciendo cómo debería ser el mundo. Y la marcha consistió aparentemente en eso, declamaciones de cómo debería ser el mundo. Había quedado clarísimo que esa declamación, por lo menos en el primer año, tuvo eficacia cero. Así que uno supondría que, por lo menos algunas personas, estarían generando otras acciones, a ver si eran más eficaces. Y si te pones a pensar, nos juntamos 3 o 4, y enseguida te armás un menú de acciones más eficaces, Esa es la palabra, eficaces. Esto es declamación. Muy lindo, ¿quién puede estar en contra? Salvo en este programa. ¿Cómo está nuestro amigómetro? Está en menos 10, ¿no? Menos 10. Sí, no. Pero acaban de apagar la única radio que estaba prendida. Claro, ese es el problema que tenemos nosotros, ¿no? Por ahí lo que decimos es cierto, pero se nos van los amigos, se nos espantan los amigos con estas cosas que decimos. Porque ¿quién puede objetar estas declamaciones? Yo quiero salir acá, basta de violencia, pero por supuesto. Pero nosotros decimos, además de declamarlo, decime, ¿no te gustaría que haya menos violencia contra la mujer? En la realidad, no en las declamaciones. Está muy bien que lo declames, pero en la realidad, ¿no te gustaría que el año que viene veas que bajó un 20% de las mujeres asesinadas, que se salven 20, 30 chicas? ¿No te conmueve esta idea que te estoy proponiendo? No, no. Vamos a seguir haciéndolo igual, declamando cosas, esperando que a algún político se le ocurra sacar una ley. Y yo te digo, hay muchas acciones concretas que podrían hacer. Y las mujeres más que nosotros, José. Nosotros somos salame. ¿Qué poder tenemos nosotros? Mirá, en una película estaba, ¿sabés lo que hicieron las mujeres de un pueblo? Tenían un problema, no importa cuál. Tenían que ir a buscar el agua a una fuente, había que hacer mucha fuerza, caminar bajo el sol, viste, a buscar el agua. De hace 200 años, ponele. Es lo que hicieron. Huelga de amor. Ya te imaginas, ¿no? Lo dije bien, estamos en horario de protección al menor, pero todos entendimos, ¿no? Huelga de amor. Imagínate si las mujeres de Argentina dicen basta. Huelga de amor durante una semana. Si en esa semana hay un femicidio, otra semana de huelga de amor. A los 15 días vas a tener ejércitos de hombres cuidando los domicilios de las mujeres que están amenazadas, ¿o no? Pones en marcha el mundo. Es un ejemplito. Pero claro, si vos seguís con los ejemplos, se te comienza a complicar. ¿Por qué? ¿Quién enseña la violencia a las mujeres? Están ahí los estudios, y si no, la intuición. La violencia que ejercen los varones contra las mujeres la enseñan las madres que castigan a sus hijos o hijas. Y esto lo ves en las calles de Jujuy. Madres de 1.5 metros de alto o más que castigan físicamente a chicos que tienen 1 año y medio. Esto yo lo veo habitualmente. Porque el chico no hace las cosas exactamente como debería hacer. Hace un rato hablábamos de esto de que somos malos y qué sé yo, ¿no? Como el nene es malo, tiene mala naturaleza, es un jodido, yo le tengo que pegar para corregirlo. Hace 2 días nomás, che, yo estaba conversando, por supuesto que no voy a decir nombres, con una hermosísima persona. Ah, Carlos, pero yo para criar a mis hijos, gesto de mano dura. Ah, no, sí, porque si no, te sale cualquier cosa. Tenés que mantenerlos a raya. Usted me dirá, eso no es matar mujeres. No, pero sabe que el caminito es el mismo, ¿eh? Es para aquel lado. Así que si es cierto que los femicidios tienen su origen, por lo menos el maltrato justificado de alguien más fuerte que otro para convertir a ese otro más débil en lo que yo quiero que sea y que se porte como yo quiero que se porte, ese mecanismo que autoriza la violencia física, eso lo enseñan las mujeres, muchas mujeres de mi barrio, y entonces, además de hacer eventualmente una huelga de amor, habría que ir a escrachar a las mujeres del barrio que todos sabemos que crían así a sus hijos, que son el 80% de las mujeres. Entonces, ¿quiénes vamos? Tenemos el problema ese. Yo tendría que ir a escrachar a esta buena amiga que me dijo esto. ¿Estoy dispuesto a hacerlo yo? Respuesta, no. No estoy dispuesto a denunciar a los que promueven el maltrato y la violencia o física o psicológica en los hogares, en las escuelas, para forzar a otro a que ese otro haga lo que no quiere hacer, y yo sí quiero que lo haga. No estamos dispuestos a cambiar esto. Por eso es que finalmente el año que viene seguramente voy a ir. Me voy a sumar a la marcha. Porque lo único que podemos hacer es declamar. me parece que no queremos cambiar. La bruja de las palabras. Las palabras. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. Me quedo pensando, acá te das cuenta cómo cuando criticamos ideas, lo fuerte que son esas ideas que criticamos. Porque en serio creemos, y profundamente creemos y declamamos, que haciendo tal cosa vamos a conseguir la otra, pero de verdad, desde lo profundo de nuestras entrañas. Porque cuando nosotras salimos a la calle a gritar basta, en serio creemos que vamos a cambiar algo, y es como vos decís. No lo cambiamos, pero esto pasa en todos los ámbitos. Entonces, ¿de qué forma y de qué manera estamos viviendo este platonismo de enarbolar ideas y de no hacer acciones? Es tan fuerte y bueno, acá tenemos otro ejemplo de todos los que siempre planteamos, digamos. Es así, la cultura occidental se basa en eso. Siempre decimos nosotros que la cultura occidental está armada para que le funcione bien al rey. Cuando se llena Plaza de Mayo y muchas plazas del país con mujeres y también hombres en este caso, que declaman que no hay que maltratar a la mujer, los machistas en el palacio están aplaudiendo, levantan los pulgares, porque nada va a cambiar. El sistema de declamación es un sistema que finalmente es inocuo. Y este sistema de creer en las ideas, creer en la palabra. ¿Ves? Ahí tenés un modo de licuar las voluntades de los esclavos para que no le compliquen la vida al rey. Y en las ciencias sociales, en los últimos 30 años, se ha puesto de moda unas teorías de la mano del amigo que hablamos la otra vez, Bourdieu, y otros, que dicen que es muy importante la palabra. Que ya cuando vos cambiás la palabra, cambiás la realidad. Y yo digo, no es tan fácil, no es tan fácil. Bueno, ya ves que no es tan fácil. Hicieron una encuesta, casi todo el mundo se enteró de la marcha. Una buena parte de la gente sabe. Sin embargo, el maltrato no se ha movido un milímetro. En mi larga vida he andado por distintos lugares y no hace tanto tuve la oportunidad de estar en algunos ambientes y yo trabajando. Arriba mío yo tenía jefas y jefes. Yo me movía por muchos lugares, entonces tenía que responder a autoridades de varones y también de mujeres. ¿Quién pensás que siendo yo el empleado me maltrataba más? ¿El varón, los varones o las mujeres? No importa lo que a mí me pasó. Reflexione usted. Pregúntele a sus amigos. ¿Es el maltrato hacia el subordinado algo que solamente hacen los varones? ¿O es algo extendido en toda la sociedad? Y que perfectamente las mujeres también maltratan cuando están en el rol de manejar un cierto poder. Y de que si el subordinado no hace lo que yo quiero que haga, entonces pongo en marcha algunos mecanismos o de castigo, o de amenaza, o lo que fuera. En mi opinión, son tanto las mujeres como los varones los que abusan de su situación de poder, porque el maltrato y este avasallamiento del cual hablaba Florencia Saintud hace un rato está extendido a toda la sociedad, me parece a mí, no solamente a los varones, creo yo. No sé, vos que sos mujer, no me dejes con la última palabra. Coincido, sí, la verdad, repito, esto lo aprendemos desde que somos chiquitos. Este músculo se va creando ahí, el subordinado y el que subordina. El no dejar ser todo el tiempo, no dejar ser. No dejar ser. En la selva amazónica, la primera mujer y el primer hombre se miraron con curiosidad. Era raro lo que tenían entre las piernas. ¿Te han cortado?, preguntó el hombre. No, dijo ella, siempre he sido así. Él la examinó de cerca. Se rascó la cabeza. Allí había una llaga abierta. Y dijo,